disfrutar la vida. 6 de la tarde. Vivimos tiempos difíciles y en BTR creemos que es importante para ti estar siempre conectado. Por eso, si eres cliente BTR de productos fijos con 6 o más meses de antigüedad y quedaste sin trabajo desde el 15 de marzo al 30 de abril de 2020, queremos ayudarte rebajando tu cuenta a 9,990 pesos al mes por los próximos 3 meses, renovable por 3 meses más, independiente del servicio fijo que tengas. Accede a este beneficio exclusivo en btr.com desde el 1 de abril. BTR, vive hoy. Porque con Salco Brand, entre todos nos cuidamos. Desde el 7 al 16 de abril, encuentra 50% de descuento en la segunda unidad Vitamin Life productos seleccionados. Bantux Max 60 cápsulas, 14,990 pesos. Recuerda que también puedes comprar en salcobrand.cl con despacho a domicilio o retiro en tu farmacia más cercana. Servicio disponible en todo Chile. Salco Brand. En tiempos de división, una meta común, erradicar el coronavirus de Chile, tomará tiempo, exigirá decisiones y sacrificios, pero para eso estamos. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Marcelo. Aló, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Viste el meme que... de la última cena en Zoom? Que no hay nadie, pero a Judas se le queda abierto el audio. Están conectados, sí, lo vi. Pero eso no puede haber sido, en esa época no había. Imposible. Sí, pues lo que yo digo. Sería un milagro. Igual nada que ver. ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:02, la temperatura surcó los 25 grados en el cielo cristalino de esta ciudad. Y Marcelo Comparini estuvo hoy día regando, Marcelo. No, estuve, fíjate que aunque no lo crea, haciendo cosas en el jardín. Hice pipí y caca. ¿Llevaste bolsita para poder recoger? No, abono. Estamos con Miguel Iván Guerra Aldana, el hombre que nació en el año 1990, un año en que retornó la democracia al país, un hombre sin energía, pero que es joven aún. ¿Cómo estás, Miguel Iván? Bien, cabros. ¿Y ustedes? Oye, ayer la gente le llamó mucho la atención el año de mi nacimiento. No sé qué tan curioso es. Ah, lo encontraron demasiada juventud. Mucha juventud, pero yo ya no estoy tan joven, ya pasé el umbral de los 30. Ya te operaste, po. Claro, imagínate, ya me operé, ya vengo de vuelta, estoy menos cavado ya. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros? No, ustedes están en su mejor momento. Otras generaciones eran mejor alimentados que nosotros. Bueno, no, dile eso a Gary Medel, que le han pegado y mira cómo sigue ahí. Nadie lo ha quebrado. Nosotros comimos chancho chino y pan negro. Sí. Claro, nosotros vencimos a la UPE y vencimos a la dictadura, compañero. Siempre acuérdese de eso. Oye, ¿qué nos cuenta? Cortito, obviamente, para resumir, para hacer un balance de las cifras que entrega el MinSal de cómo va evolucionando la pandemia del coronavirus en nuestro país. A la fecha, uno podría decir que es el día más crítico respecto a los decesos, porque hoy se registraron 9 muertos, llegando a una cifra de 57 en lo que va de pandemia, que es un poquito más de un mes. Y dando cuenta también de 426 nuevos casos, por lo tanto, el total nacional llegó a 5,972 casos. Es decir, este fin de semana ya estaríamos pasando los 6,000 contagiados. Ya, ¿y dieron alguna noción de que la cosa hay que, no sé, tomar más medidas, más sectores con ¿cómo se llama? ¿Qué pasó, cuarentena, Miguel? ¿Alguna cosa hay más? Varios, Hay varias medidas. Bueno, partiendo porque está mucho el plan de contingencia respecto de la Semana Santa. Ayer se confirmó que se habían devuelto 200 autos que iban por la carretera, por las autopistas, a pesar de que el llamado ha sido pero muy claro, de manera majadera, por medios de comunicación, por parte del gobierno. Hay gente que todavía no entiende, que a lo mejor no le toma el peso a la pandemia que estamos viviendo, y aún así insisten en salir de la región metropolitana o de los lugares de cuarentena. Ahora se suma un nuevo caso que es súper curioso, porque usted sabe, lo hemos comentado, que se han instalado cordones sanitarios, obviamente, tiempo, para evitar el flujo de personas, a menos que tengan una razón muy, muy de peso, y que obviamente esto se justifica con su respectivo salvoconducto. Pero como el chileno es pillo, reza, como ese dicho popular, y hay gente que tiene los recursos, ahora no hay nada mejor que escaparse en helicóptero. Esa es la modalidad que está de moda ahora. Mira, yo creo que sea... Nosotros hicimos un análisis con la Cata Choque estadístico. Hay 200, casi 300 helicópteros en Chile. Y de esos 300 helicópteros, 99 nomás son privados. Privados. Claro, ahora, hasta el subconjunto de gente que tiene helicóptero y tiene casa en la playa, en los lugares donde aterrizaron, y ya tenéis los nombres nomás, papi. Son 10 gallos. Se puede saber con nombre y apellido quiénes son, si es verdad. Sí. Ahora, hay un detalle que deja un poquito en boga la tarea de la Dirección General de Aeronáutica Civil, porque ustedes saben que son ellos los que establecen quiénes son. Quedaron en bolas. En boga. En bola, por Miguel Iván. En boga. Porque son ellos los responsables de saber de los pilotos y las personas que están circulando. Hay un registro tal cual como hay una licencia de conducir para los automovilistas. Pasa lo mismo desde el punto de vista aéreo y también con los permisos respectivos. Pero mira, ya existen 3 denuncias por lo menos que han llegado a la intendencia. La intendencia reconoció que había acogido esas denuncias, pero es curioso porque no se habla solamente de helicópteros. Se dicen que son 2 helicópteros y dicen otro tipo de aeronave. Con eso de otro ovnis, tipo de aeronave, son los alienígenas. Los alienígenas. No se puede especificar qué. Y es curioso porque cuando le piden un informe a la Dirección General de Aeronáutica Civil y todavía no tienen el detalle. Mira, siendo las 18:07 minutos, no hay un detalle específico de quién es la gente que se está movilizando. Y obviamente el cordón sanitario no responde solamente a la vía terrestre. En el fondo te están diciendo no salgas de tu casa, porque nadie dice que al lugar donde va a llegar no está la opción o la posibilidad de que puedas contagiar o que puedas ser contagiado. Sí, pues. Sí, bueno, pero yo creo que es fácil de pillar a estas personas. ¿Te acuerdas unos tipos que hace mucho tiempo aterrizaron en el desierto florido? Y también ahí hubo un tema y venían de acá de Santiago. En general, el aviador en particular es loco. Osado, es locuelo. Es osado. Es loquito. Sí. Sí. Ya, vamos a una canción para partir al tiro. Digamos una cosa, si tuviéramos aviones y helicópteros, yo lo aterrizo en cualquier lado, me da lo mismo. Sí, ya, porque ya tenés plata. Ya superaste todas las limitaciones. Claro, yo, o sea, si tenés que aterrizar en la casa de un amigo, más a la cueva, nomás uno aterriza nomás. Es la facilidad, igual para algunas personas decir, bueno, echemos las maletas arriba del helicóptero y nos vamos un fin de semana a la playa. ¿Cuál es el problema? La benzina está barata. Claro, bajo la benzina. Vamos, y ahora hay menos contaminación producto de la cuarentena, entonces vamos a ir con vista despejada. Fuera de broma, yo creo que lo que deben gastar estos aparatos, uno logra como sobrevivir varios días con un viaje a la playa. No, sí, debe ser, seguro. Debe seguro. Ser una sangría. Vamos a una canción. Ah, mira. Ay, pero. George. Buena canción. Jorge Harrison. Dale, La de la vida. La la la la. Seis minutos. Miguel, sigamos con historias de ricos y famosos. Claro, con historia de ricos, famosos y excentricidades. Bueno, en otra noticia ya más en el ámbito de la educación, a pesar de que ayer en la jornada de miércoles... Miguel, ¿te puedo hacer un alcance? ¿Sabes cuánta gente tiene segunda vivienda en Chile? A ver, cuéntame. 2,6% de la población. No hay más preguntas, señor juez. 2,6. 2,6% de la población tiene segunda vivienda declarada. Yo no tengo ni la primera. Pero saca el cálculo entonces, po. El 2,6 de 18 millones. 2,6 no me dice nada. ¿Es mucho, es mucho o poco? 2,6% de la población. Poco, poquito, o sea, no es ni el 10%, es poco. Bueno, dale tú con lo tuyo nomás. Se supone que lo que dicen, por ejemplo, los expertos, los estadísticos, es cuando algo no es tan terrible, es cuando está sobre el 20%. Cuando dice sobre el 20% es como, ah, bueno, pero se puede mejorar. Marco, ¿cuánto dijiste? El 2, algo. 2,6 me dijo Catacho. No, nada. Voy a verificarlo, Sí, bueno, por mientras que tú lo verificas, sigo con esto que te comentaba, que tiene que ver con educación, porque hasta la jornada de ayer miércoles, tanto cierto grupo de alcaldes como el colegio de profesores seguían con esa idea de no adelantar las vacaciones de invierno. Obviamente esto producto de la pandemia y que tiene a los escolares, por lo menos tanto educación básica, superior y de jardines infantiles, en cuarentena preventiva. ¿Cuál era la idea de que nos perseverara esta idea de adelantar las vacaciones que en rigor parten el lunes, este lunes 13 hasta el 27 de abril? 27 de abril, que es la fecha que se había estimado que se iban a retornar las clases. Ya se sabe, por lógica, que esto no va a ser así y la cuarentena para los estudiantes va a seguir de manera indefinida. Habían dos razones de fondo. Una, por parte de los alcaldes, que decían que este método de teletrabajo abordado desde el punto de vista de los estudiantes, de tareas teleestudio, desde el punto de vista virtual. Teleestudio. Claro, que las primeras semanas había sido un poco trabado porque uno no se acostumbraba al ritmo, porque las plataformas de ciertos centros educacionales no estaban tan desarrolladas. Bueno, entonces una de las formas era como, mira, cuando estamos, y así de simple, es como cuando ya estamos agarrando vuelito, se corta ese hilo, esa continuidad de que los alumnos puedan adaptarse a este ritmo de estudiar mediante la vía virtual. Y lo otro viene desde el punto de vista más cognitivo y desde el punto de vista de esparcimiento de los estudiantes, que no van a tener tiempo libre, porque por más que estén en su casa, se ha acusado mucho por parte del colegio de profesores que la carga de los estudiantes es incluso a lo mejor más elevada que cuando tienen un horario establecido y cuando van a clases presencialmente. Perfecto. Ahora, la lógica del Ministerio de Educación, y que hoy día lo ratificó en un punto de prensa el ministro Raúl Figueroa, es que la idea es que al retornar esta pandemia, que no sabemos cuándo va a pasar, la idea es que no se pierda continuidad, porque imagínate, volviéramos en el mejor de los casos, no va a ser así, pero el 26 de abril, que era cuando se acababa la cuarentena preventiva para los estudiantes, se supone que las vacaciones comenzaban el 13 de julio. Entonces, en rigor, iban a estar un mes en clases y nuevamente el proceso educativo iba a ser cortado por las 2 semanas de las vacaciones de invierno. Entonces, ellos quieren evitar eso porque, aún así, si es que hubiesen vuelto a fines de mes, igual las clases se iban a prolongar hasta fin de año. Se supone que iba a ser hasta fines de diciembre. Si es que hubiesen vacaciones entre medio, las clases serían hasta enero, incluso febrero, y eso desordenaría como la malla curricular que tienen los colegios y el ministerio. Y, claro, ahí se generaría un problema mayor. Ya, pero al final la decisión es esta que ya está tomada, no hay vuelta. No hay vuelta atrás. Obviamente siguen los alegatos, las observaciones desde el punto de vista desde el Colegio de Profesores. Y ojo, no todos los alcaldes. Es cierto, ciertos municipios que han alzado labor sobre este tema, pero pase lo que pase, ya es una decisión que está tomada. Y si bien empiezan a correr desde el lunes, todos los estudiantes a partir de la jornada de hoy ya se pueden sentir, entre comillas, libres, por lo menos de asistir a clases desde el punto de vista virtual, por lo menos. Oye, estoy en contacto del Instituto, el informe del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. 2,4% de la población tiene más de una vivienda, ¿ya? ¿Ya? Y él dice que el 80% de algunas localidades, por ejemplo, Zapallar, el 80% de las casas son segunda vivienda. Eso es para que tengan más o menos en consideración. Ya, y ese, ¿no? serán 200. Sí, no es mucho ahí. Si no hay, ¿ya? 300. Si no, ¿para qué? Si no, uno no. No es de fiar. ¿A qué ponerle si no le pongo? Sí, pues. Sí, porque si uno le abre la puerta, se abre una ventana también. ¿O no? Bien, sí, es sabido eso. ¿Eh? Bueno, vamos con una canción porque las noticias son bien fuleras las de Miguel Iván. Y hay que darle. Hoy día no pasó nada. No hay polémica. Hay una polémica la vuelta de la música. Dale nomás tú. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed? You sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby. Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing. Oh, when you're dancing with the world, you can flash your caviar into millions. Don't go higher for desire. Put it in your head, baby. Hollywood is there. You can find it in yourself. Don't fly higher, oh, don't fly higher for your fire. Put it in your head, baby. Hollywood is there. You can find it in yourself. You can do the money tango. You can start your little band. You can swing from vine to vine while the kiddies wait in line with the money in the hand. But if you get to California, save a piece of gold for me. Don't go high. Close your eyes. Este gallo canta bien, ha entonado. Es como canción de ascensor o idea mía nomás. Mucho. Que a lo mejor sea tan crítico. Pero de un viaje largo. Oye, ya, vamos con una noticia ahora sí, con Muchenta. Que haya pelea. Más con Muchenta. Ya, justo estoy viendo acá en la televisión a surfistas en la playa de Reñaca, a esta hora, en la región de Valparaíso. Hay cerca de 7 u 8 personajes que están surfeando de lo lindo. No, fíjate que si se les acerca un jurel bien cerca y les tiran la tufa, ahí quedaron. ¿Y dónde están los marinos cuando los necesitamos, oye? ¿La Armada de Chile? Claro, bueno, ahí está noticia. Que no es carabinero, es ahí en la Armada, te digo, te lo cuento. Sí. Pero tal vez están a... Pero tal vez están a más de 4 metros, 5 metros uno del otro. Pero da lo mismo. Ahí no hay cuarentena, ¿no? Pueden estar. ¿No serán buzos que están, ¿cómo se llama? Sacando. Marisqueando. Marisqueando, claro. El prejuicio no es lo mío, ¿eh? Pero por las pintas no lo creo. No, pero esos trajes, de agua son iguales que los de los mariscadores. No, pero uno identifica igual un poco al surfista, como esa chasca media Rusia, es de surfista de bolas, pues, no de. Pero son locales. Deben serlo, sí, deben ser locales. Oye, y ahí no hay cuarentena. No, por lo menos no hay cuarentena obligatoria, a pesar de que la cuarentena preventiva o sugerente es para todo el mundo. O sea, el llamado es clarito, que el que pueda, que se quede en la casa. No creo que sea. Por eso, pero no hay forma legal. Menos que surfear sea una primera necesidad para estas personas. No, por eso, pero no hay forma legal de decirle que no pueden salir. Si no hay cuarentena, no, por supuesto, pueden salir. Es una cosa voluntaria. Y bueno, y esto tiene que ver con los que le quería contar, porque es un poco es tragicómico, porque justo en el día en que los senadores se ponen de acuerdo y de manera unánime aprueban este proyecto de ley para endurecer las penas para que a quien incumplan las medidas sanitarias, se da el primer caso en nuestro país, el primer caso en Chile desde que comenzó esta pandemia y el estado de catástrofe, de una persona que queda en prisión preventiva por infringir esta cuarentena. Es una persona, un joven de 21 años de Chillán, que infringió 4 veces, en rigor son 5, pero 5 veces la cuarentena. Ah, ya. Ese ¿sabes lo que merece? Merece una inyección, pero de esa. ¿Cómo de se llaman esas inyecciones? No, esas inyecciones que son como bien, bien espesas. Cuando te no letal. No, PLR, una cosa que duele mucho, que es cuando estás con mucha fiebre, te ponen una. Ah, una benzatina. Eso sería así. Sí. La neurobionta también duele, me han contado. También, todas esas cosas. Ya. Claro. ¿Por qué destacamos el caso? Yo no sé si le está tratando de hacer un experimento social o qué, pero mira, la primera fue detenido el 3 de abril. Y le dijeron, como ya, por esta vez se la vamos a dejar pasar, obviamente, sin importar el permiso respectivo o el salvoconducto de rigor. El 7 de abril fue sorprendido 2 veces, en la mañana y en la noche. Ya el 8 de abril, es decir, ayer, fue la cuarta vez que lo sorprendieron y ahí le dijeron como ya, para la tonterita, esto no es un juego, y quedó con arresto domiciliario. Eso ya es más serio. Y hoy día el Perla volvió a salir de madrugada, entonces fue como, ya que abrí esto no es un chiste, y por lo mismo fue, se tomó esta medida de dejarlo en prisión preventiva. Es mientras que nunca hay que subestimar a un compadre caliente, Nunca hay que subestimarlo. ¿Tú creí? Puede hacer, mira, es que cuando ya no piensan con la cabeza, están pensando con otros órganos ahí, pues, obviamente, pues, oye, parece chicle ahí el hombre. No, yo haría lo mismo en su caso, pero uno está mucho más domesticado. No, pero tú estás en cuarentena con tu familia, pues Marco, eres un privilegiado. No, yo digo hipotéticamente. Pues. Hipotéticamente. Pero por ejemplo, tú solo. Porque yo he escuchado esto, yo tengo una hija que vive sola. Y que obviamente vive con puros roommates y esto con gente que vive con ella. ¿Estás hablando de harta gente? ¿Vive como una comunidad? No, vive en un departamento donde cada uno tiene una pieza. Y entonces, o su arrienda, no sé cómo llamarlo de otra manera. Es una cosa bien americana, Marcelo, que se llama roommate. Entonces, uno de ellos arrancó, de repente dijo, voy a comprar pan, pero en realidad fue a ver a la polola. Entonces rompió la cuarentena. ¿Te fijas? Ah, tienen que haber reglas. Nunca subestime a un huevón caliente. Nunca, nunca. Nunca subestime a las hormonas que traicionan. Si son las hormonas el problema. ¿Cómo lo haces tú, Miguel Iván? Yo me estoy con la mano. No, hago un sistema de cuarentena de turno. Semanales. Pero cuidándome, por supuesto, tomando las medidas de seguridad. Todo tipo de seguridad. ¿Pero has visto tu problema o no? ¿Cómo es el asunto? Cuéntanos. Sí, la he visto. Sí, la he visto. Digo que voy a ver a mi abuelita con el permiso y llego. Pero a tu abuelita no. A la que ¡abuelita! No tienes que ir a ver a tu abuelita, si eso es lo peligroso. No, pero por eso, pero digo que voy a dejar medicamentos, que voy a dejar mercadería. Obviamente voy con mis guantes, voy con mi mascarilla. Pero le decís, hola, Welly. Hola, Welly. qué grande que tienen los ojos. Abuelita. ¿Qué lleva en esa mochila? Las no, piernas que tiene, abuelita. De mi abuelita. Ya, perfecto. No, está bien también. No, no queremos meter en tu vida privada, obviamente. No, está bien. Pero la juventud. Me relajé, es que uno está en el living de la casa, como que habla como que no hubiese nadie más.

6:32, ya completamente de noche en este Jueves Santo. Que en ¿cómo completamente de noche? ¿En tu casa está completamente de noche? Aquí no. Es que estoy en un -3, Marcelo. Entonces, bueno, no te la juegues. Permanentemente no te la juegues, es de noche. Sí, me asusté. Me asusté. Bueno, pero es Jueves Santo y aquí la gente tendría, yo diría, abarrotadas las autopistas saliendo, ahora los devuelven. Y la verdad de las cosas es que hay mucha gente que quiere salir a toda costa, y sobre todo por la ruta del Maipo, por la ruta que va hacia el sur de la capital, Marcelo. Pero justamente vamos a conversar con alguien que tiene que darnos un consejo y que es de ISA Intervial. Juan Pablo Chávez, gerente comercial de Ruta del Maipo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marco y Marcelo, ¿cómo están? Bien, mira, pues, no, de lo nos, más va, bien, fíjate. Nos va a dar un consejo, entiendo. Así es, aquí no está de noche, sí, todavía. Todavía queda algo no, Marco. Solo Marco. No, es que yo estoy en un subterráneo, Juan Pablo, ese es el problema. No hay problema. Pero aquí estoy. Dele sí. Nomás, ¿qué nos puede decir esta Semana Santa? Mira, más que nada lo que pasa es que siempre en esta época nosotros nos preparamos para recibir a todos los usuarios que transitaban por la ruta. Y ahora, este año, la idea es invitarlos, pero para quedarse en el hogar, para no exponer la salud. Nosotros tenemos una campaña que se denomina Lejos, Más Unidos que Nunca. Lo que nosotros queremos con esto es que obviamente nuestros usuarios se queden en la casa, que obviamente estemos conectados, pero estemos conectados de forma remota con todos nuestros usuarios de la ruta del Maipo. Ah, perfecto. Ah, perfecto, qué buena idea. Sí. Oye, y esperando que Marcelo, por favor. No, y digo, esperando de que una vez que haya pasado todo el tema de la pandemia, volvamos a dirigirnos a todos esos lugares donde nos puede llegar ISA Intervial. Correcto. Mira, la verdad es que aparte del llamado que ustedes comentaban de invitar a que la gente se quede en su hogar, informarles más que nada que a lo largo de nuestra ruta tenemos 4 puntos o cordones sanitarios para que la gente esté informada, para la gente que necesita salir con urgencia. Eso es lo importante. La idea es que solo los que puedan salir con urgencia, los camioneros, que obviamente son los que nos ayudan a abastecer, cualquier otra persona que por su trabajo necesite salir, hay cordones que son controlados por el Ministerio de Salud. Se los nombro. Tenemos uno en el kilómetro 37,5 hacia el sur. Tenemos en el kilómetro 52 en ambos sentidos. Tenemos en el kilómetro 57 hacia el sur y también en el peaje Quinta, que queda en el kilómetro 162, también hay otro control sanitario. Insisto, esto ha generado algo de, no es una congestión, pero se ve que igual hay gente que insiste en salir y obviamente el llamado a quedarse en la casa. Mira, muy bien. O sea, muchas gracias por tú estás ahí en este momento, Juan Pablo. No, en este momento nosotros estamos haciendo teletrabajo. Muchos de nosotros, si bien tenemos bastante gente en la ruta que sigue apoyando la ruta, porque no podemos dejar la ruta descuidada, tenemos a todos nuestros cajeros, tenemos nuestra gente de asistencia en ruta, obviamente todo con sus medidas de seguridad, estamos entregándole todos los elementos de protección y nos encargamos de revisarlo, pero en el caso de todos nuestros trabajadores es importante y nos encargamos de que obviamente porten sus elementos de protección. Ya, muchas gracias, Juan Pablo, que estés muy bien, ¿eh? Un abrazo a todos. No, muchas gracias a ustedes. Chao, ahí está. Juan Pablo Chávez, gerente comercial de Ruta del Maipo. Y como ya lo escucharon, hay mucha gente que está tratando de salir. Hay gente que tiene permiso para salir. Otra, por ejemplo, si vienes del norte y tienes que pasar indudablemente por Santiago y quieres ir al sur, claro, tienes que tener un permiso. Que agarre vuelo nomás. Oye, vamos con una canción de esas que te gustan a ti, Marcelo. Vamos, vamos a bailar. Esta es re mala, sí, ¿eh? que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Aló! ¿Cómo te va, Javiera? Hola, ¿cómo están? Bien, oye, bien. Esperando bien. Este momento en que tú nos das tantos consejos, tantas formas de ver la vida. Exacto. Oye, ¿cómo está tu día? Hoy día el día me pasó lo que tú ayer. Como que está como nublado, como que no sé. Se aplastó. Sí. Se aplanó la curva. Se aplanó tu curva. Oye, sí. A propósito de eso, ¿tú alguna vez tuviste problemas con las curvas, Javiera? Hay momentos en la vida donde, no sé, ¿a qué edad fue lo tuyo? ¿De qué tipo de curva? Las curvas. Sí, hay un momento difícil. Comentario de Marcelo. Es un momento súper noventero sí, el comentario. Sí, vamos a hacer como que no hemos escuchado nada, vamos a salir de este bosque. No, por ejemplo, a los hombres nos pasa que cambiamos la voz. Como a los 12, 13 es muy complicado. Por ejemplo, a mí me quedó mucho tiempo la voz de Pito. No me cambiaba y el resto ya hablaba así profundo. Yo seguía hablando así. Sí. Entonces, son momentos difíciles. La voz de Pito no era como hola, hola, así como para adentro. No, po, eso justo fumando marihuana. Justo cuando la estáis cambiando la voz, viene el momento de los gallitos, porque hay una cosa. Claro. Esa es la voz de Pito. Y a los hombres les afecta mucho cuando están haciendo tú disertando como tercero o cuarto medio y salen unos gallos así, pero profundo, sí. Y una uno vergüenza. No da vergüenza. Sí, pues. Porque más que sabéis que el otro lo está pasando pésimo. Sí, pues. Ustedes no cambian de voz. ¿No les pasa eso? No, de voz no. Y a lo más te salen pechugantes después, o te salen muchas pechugas. Ya, pues, y eso para una es complicado, para otra es una alegría. Hay distintas formas también, pues, de reaccionar. Sí, Marcelo. ¿Tienes alguna obsesión, Marcelo, que comentarnos? No, ¿viste? Yo pensé que era un tema interesante, pero no. Vamos a otro. No es interesante porque lo que quieres hablar después es que ahora, después de los 50, ¿a quién le salen pechuga? A uno. No hay pectoral que aguante. No me acuerdo alguna amiga complejada porque era muy pechugona. Y tampoco una amiga. Yo no tuve tanta pechuga, entonces no. No, quizás porque como mi colegio era un poco más alternativo, no había como esta cosa de ser como un bombón sexy o qué sé yo. Ya, o sea, ese problema no existía. Marco tenía el problema, lo sé porque lo ha confesado, de que en el momento del recreo, que era la pichanga, el que no estaba en la pichanga podía quedar. Él no estaba tan integrado a ese mundo. No, porque yo era malo para la pelota. Entonces tuve que aplicar el deporte alternativo. ¿Qué era? Jugué hockey, béisbol, todos los deportes raros que no se hacían en el colegio para que nadie me preguntara, ¿y tú qué haces? Así oculté mi hijo de 5, el Teo, encuentro que tenga que hacer un deporte y no está haciendo los ejercicios que le manda el tío Denis, que es el profesor de educación física, no quiere, y está medio insopo. Entonces ayer Diego no sé qué, lo retó un poco y me dice a mí, me carga el papá. Y le digo, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque se jura que es el mejor papá. Y nada que ver. Y después llegó y estábamos comiendo. Esto fue muy insólito porque no sabemos de dónde sacó un niñito de 5 años esta conversación. Sebo. Llega y dice, oye, no sé qué, que Teo deja de jugar con eso. Está como que a las 9 de la noche le viene como una subida como de insulina, como de energía. Y es como, ¡guau! Y salta por las paredes de verdad como un Spider-Man. Y es incontrolable. Y eso le dura como hasta las 11. Entonces un horario que uno lo que quiere es apagar todo y acostarse. No, entonces estaba así, entonces Diego no sé qué, lo retó por algo y de repente y dice, bueno, ¿y si no te hago caso qué? Bueno, te tienes que ir de la casa, le dice Diego. Ok, y se va y vuelve y dice, ¿pero de quién es esta casa? para, están frente a un problema difícil, ¿ah? Oye, ¿cuánto es que tiene? Cinco recién cumplido. Llega y dice, ¿de quién es esta casa? Y digo, nuestra. Ok, pero vivimos todos. Sí, pero es de nosotros, de los papás, en realidad. Ok, y se va y vuelve y dice, ¿pero quién la pagó? ¿Quién compró esta casa? Y nosotros nos miramos así súper pillados, como, ¿qué? ¿Quién la compró? Bueno, ahí pero quiero, papá paga las quiero cosas. Ver la escritura. ¿Dónde? Quiero ver la escritura. ¿Dónde está la escritura? ¿Tenés al cabro chico? No, yo creo que... ¿A cuántos años el crédito hipotecario? Quiero oye, verlo. Es el momento de aplicar algún tipo de hay químico, ¿ah? No. ¿Eh? Hay mucho químico. Oye, escúchame, nosotros hemos llegado no solo con hijos adolescentes, lo cual ya es el imperio de sí, la fe, sí, sino que hemos llegado más arriba, cuando ya ¿cómo? Cruzan la barrera de los 20. Y que siguen, nos enteramos hace poco, siguen siendo adolescentes hasta los 29, según nos 29, aseguran algunos científicos. Entonces, ¿hasta los 29? Sí. Lo alargaron ahora. Pero si de verdad, si a los 5 años. ¿A propósito del coronavirus? Si a los 5 años. Lo alargaron por el cambio climático. Si a los 5 años te empieza a cuestionar todo. Imagínate no, a los 12. A los 14, no, claro, 12, 13, no. Eso va a ser. Solo te digo, esto cada 5 años, de 5 a los 10. A los 15, a los 20. Después te va a pedir. Mi teoría es que si ¿cuál se es la tasa del crédito 5, hipotecario que pediste? Ah, se va a adelantar. Pues claro, se va a hacer maduro más temprano. Claro, esa es mi esperanza. No creo. Oye, yo, a propósito de cosas. ¿Qué? Que no, después te voy a comentar por interno y conversaciones también de 5 o 6 años. Y no se viene fácil, Javi, lo siento. Pucha, no si nunca. Tamar. No ha sido fácil. Esta familia es lo peor que me ha pasado, me dicen a mí. Te encargo una semana acá. Ya que estamos desahogándonos. Quien no lo pasó muy bien también hoy día, que me parece injusto, fue Kika Silva. ¿Cacharon el como que le hicieron harto bullying en las redes sociales? Por una cosa sí, por favor, de culinaria, ¿no? Cuéntanos. Una cosa de comida. Ella tiene como 950 mil seguidores, casi 1 millón de seguidores, y sube muchas cosas, bla, bla, bla. Y está haciendo como, está en cuarentena, por supuesto, está haciendo cosas entretenidas como en la cocina y dando recetas, como lo hacen muchos y muchas. Pero publicó una en su story que era una papas fritas. Entonces, ya preparadas. Y puso una foto de unas papas fritas y puso mis primeras papas fritas. Las corté un poco por tincada y luego las freí en un sartén con aceite normal y listo. No sabía que era tan fácil. ¿Y se han reído con ella por qué? Hasta el hielo. Se han reído, ahora lo dicen. Creo que se han reído no tanto con ella, sino como un poco de ella. Y yo sé que después revisé el story y ella decía... Entonces no sé si lo hizo después o no, porque lo encontré que tenía bastante humor. Dijo, mira, así como ya enseñé las papas, voy a enseñar a hacer huevo duro y pan con mantequilla. Como diciendo, hay ironía ahí, hay humor, entonces como claro, no cacharon el juego. Tal vez era un chiste siempre. Estoy viendo ahora que era Kika Silva enseña cómo poner agua para transformarla en hielo en una cubeta. Kika Silva no, hace su primer aliado. Kika claro, Silva, y así... Es la maldad. Ahora, yo gente desocupada en cuarentena. Viendo también algunas cosas, Kika Silva, en el trending aparecía una que a mí me parece aún más, más complicada. A porque es gente que vive con mucho producto, ¿no? Todo el rato están mencionando porque yo ocupo esto y está arrobado el producto. Y hay una que es evidente que no hay ni humor ni nada. Si le dice, no van a creer, ayer me robaron todo lo que más le importa a una mujer. Me sacaron del auto y era todo arrobado. Una cartera, arroba no sé cuánto. Mis anteojos, arroba no sé cuánto. Mis zapatos, arroba no sé cuánto. Mis polera, arroba. O sea, era un aviso de un robo. Es una cosa mira, realmente increíble. Era como mismo tiempo una publicidad así y un aviso de robo. Sí, no, yo creo que era mentira que la habían robado. Era para poder armar una historia donde mencionara todo lo que tenía que mencionar. No, sí parece que es verdad. Ahora, pero ¿cómo le va a poner a robado? Está esa cuenta en Twitter de Está Mala la Cosa, que es muy buena, en donde ¿ya? aparece las indignidades que tenemos que pasar algunos. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo he hecho publicidad, pero trato de que sea lo más evidente posible que es publicidad, que no es. Pero Marcelo, tú eres mucho más conocido que yo, y la Javi es mucho más conocida que nosotros dos juntos, dos veces. Javi, tú has hecho publicidad. A mí con Cuea jabón copito, pues hombre. Hay que ponerse a mi altura también. Po. No, sí, he hecho publicidad, pero nunca he hecho como que no es publicidad, po. Claro, pues la gracia es que es evidente de que está... Pero yo creo que... ¿Como que era el to? Pero yo creo que Kika sí. Yo creo que Kika Silva ha ganado mucho más plata que nosotros, que cualquiera. Pero lejos, entonces, debe cacharse mucho mejor. No, no, es que yo creo que la gente en realidad acepta y entiende de que es publicidad sin necesidad de que sea tan evidente. Que hubo una época que la Javi, que molestaba a Javier Acevedo, a quien yo quiero mucho, me cae muy bien. O la Kika Silva también, son súper amorosas y buena onda. La Javi es como amiga. Amorosa. Pero era muy divertido porque era, me levanté en la mañana y me lavé con pasta de dientes y me lavé el cepillo. Oh, después me fui. Es como cuando toda tu vida es como de Truman Show. Truman Show, sí, Truman Show. Ahora, bueno, invitamos a todo el mundo a llamar, ¿no? Los productos de limpieza como y las fotos de que era el top. Yo creo que ahí hay que ponerse. Ay, no los he visto. Que, espérate, me voy a poner el día inmediatamente. No, limpiando, limpiando el inodoro. El inodoro. ¿En serio? Sí. Pero fue hace tiempo eso. Fue hace tiempo. Y lo, fue en un momento que estaba en apogeo. No, fantástico. Oye, bueno, vamos a una canción. Vamos a una canción. Vamos. No, una canción. No la canción, sí, y después les tengo muchas cosas. All Sugar. Oye. All Sugar. All Sugar. ¿Qué? ¿All Sugar? ¿Cuánto? El pechugán. El pechugán. Ay, seguí con tu aplicación. Well, bless my soul, what's wrong with me? Don't you like my hair on a tree? But friends say I'm as queer as a bug. I'm in love. I'm all shook up on. Oh. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now who do you think when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up on. Oh, hey, yeah. Well, please don't ask what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. So that it scares me to death. Touch of my hand, won't you like that? Kisses are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Oh, oh, hey, hey. Well, the tongue gets tired when I try to speak. My inside shake like a leaf on a tree. Her kisses are like a volcano that's hot. Now I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, hey, yeah. Oh, oh, hey, yeah. I'm all shook up. Oye, estaba viendo que nos mandaron, ¿sí?, una imagen de hace 5 minutos en la salida hacia el sur. Hay un taco gigantesco. No. O sea, la gente va a tratar de pasar así como, ¿viste? La gente joven en la discoteca cuando empieza a empujar, sí, sí, y pasan por avalancha. Yo creo que van a hacer una cosa así. Y cacharon que mucho helicóptero. Sí, bueno, sí, no son muchos. Ayer, ya. ¿Quién no tiene un helicóptero a esta altura? Sí. Son 99 helicópteros en Chile, pero había como 50 paseando. Sí, pues es cierto, tienes toda la razón. ¿Tú tenías helicóptero o no? Obvio, o acá te... en el. De juguete. No, saltándose. En un no, andado ayer veía. Yo andaba en helicóptero, pero haciendo, no sé, el matinal, como la nota típica del helicóptero, no sé, esas cosas así. Ya. Marea, ¿no? ¿Vos te saste, sí, Marcelo? Pero descaradamente. No. Nada que ver, no. ¿Cómo si no me estás viendo? ¿Cómo haber bostezado? ¿Qué escuchaste? Porque te escuché el final del bostezo y eso es. Sí. Nada que ver. O fue un caso. Te pediría que bostezaras un poco más lejos del micrófono, ¿ah? un poco. Es que para, oye, el tema del helicóptero siempre me da un sueño. Sí. Cada vez que alguien habla de helicóptero. Veía ayer las noticias como Argentina y ponían cuando la misma fila de autos que quieren salir de Buenos Aires hacia, no sé, por los lugares, hacia las segundas residencias, y salía 15 kilómetros de pelotudos. Le salía en el GC. Me pareció interesante. Interesante, oye, bonito, bueno. Sí, lindo, acá la gente que está en el taco para el sur es lo mismo, pelotudos, pues sabían que iba a haber un control, que iban a estar en un taco horas de horas y igual se fueron. Sí, pero no sé si en Chile pondrían un GC en un noticiero y que dijera 15 kilómetros de pelotudos. ¿Cuál es el equivalente? De imbéciles. De huevón. De huevón. No se la jugarían, ¿cachai? De asopao. Sí. Oye, miren, lo que pasa es que lo que les quiero contar es es un señor que es un japonés que se casó. Él se llama Akihiko, venga. Kondo. No sé si es pariente de Marie Kondo. ¿Conocen a Marie Kondo? No, de nombre, Marie Kondo. ¿A Marie Kondo? Hola, ¿no Marie la Kondo conocen? Sí, yo la conozco. O sea, la ordenada, sí. la mina ordenada. Me compré el libro. Un día les voy a hablar de Marie Kondo. Yo la encuentro una neurótica a nivel Super Saiyajin. Sí, yo me compré los dos libros de ella. ¿De Marie Kondo? Sí. Pero que eso es de guardar como la ropa como en carpita, que abrí un cajón. Eso es mentira. Me encanta. ¿Y por colores? Boté la mitad de mi ropa. ¿Botaste? Pero hice como ella. Le dije gracias. Acá una de las plantas de ropa. Tienes que decirle gracias. Me quedan chicas, pero era una forma. Un día has tenido. Javi, sí. Ando una disertación sobre Marie Kondo entonces en algún momento. Que decían que ahora en la cuarentena iba a estar súper aburrida. Me dio mucha risa eso. Que decir, ¡ay, Marie Kondo está más aburrida que la chucha! Claro. Porque ya la casa más ordenada, imposible. O sea, no tenéis que hacer. Bueno, la desordena. Y la vuelve a ordenar todos los días. Claro. Ya, pero este señor Kondo, ¿qué hizo? Este señor Kondo se casó y invitó a su mamá, porque obviamente su mamá, y en Japón la familia es una cosa muy importante, y la mamá dijo, yo no voy a ir a tu matrimonio, y no fue nadie de su familia. Así todo, el señor Kondo se casó, hizo una ceremonia que se gastó unos $20,000, que de plata, digámoslo, y invitó como 40 personas. ¿Por qué la mamá no quiso ir? Es la pregunta que les tengo yo a ustedes. Ah, ¿y tenía alternativa? No. Es una adivinanza. Porque la mamá no quiso ir. No le gustaba la nuera. La novia. Sí. Muy bien. ¿Y por qué no le gustaba la nuera? Porque era un hombre. No. Porque era muy peluda. No sé. No. Porque era un holograma. Porque era hedionda. Holograma. Se casó con un holograma. Y hizo una ceremonia. Escúchenme, $20,000 al dólar de hoy. ¿Cuánto son 20 lucas? Son 15, 16 mil dólares. ¿Cachai? Se gastó eso en una ceremonia y se casó con una cantante, que es una cantante virtual, que solo existe en monito animado, que se llama Hatsune Miku. Hatsune Miku. ¿Pero solo él puede estar casado con ella? No, pues ella además se casa. Es como, es un poco, ¿sabéis? Parecido a la onda de Hair, de la película. Porque la empresa que inventó a Hatsune Miku, que me gusta, Hatsune Miku, ha ya dado 37,000 certificados de matrimonio. No te uno dice paleto, 16 paletos, buen negocio. Ahora, él está casado, ella tiene como, le ponen al holograma, porque tiene dos formas. Él fue al registro civil, hizo toda una ceremonia, que es una cosa muy crisis, y fue con un peluche de ella. Pero en la casa, él la tiene como adentro de una cápsula, de una, como estas cositas de cristal donde se guardan los quesos, como... ¿Ya? Como, pero cacha, la puede, como una, la puede mirar. No, pues no un cooler, sino como estas cosas de cristal, como un no sé cómo se llaman. Como una hielera. Una hielera. Una pecera. Pero dada vuelta la hielera, dada vuelta la hielera. Perfecto. Como herbario. Como esas cosas donde están esos castillos que uno los da vuelta y cae la nieve. No, como a veces tienen santos, así como en las iglesias a veces tienen como cubiertos como con un cristal entero, como redondito para arriba. Perfecto, sí. Ya, así la tiene él a este holograma. Y este holograma lo despierta en la mañana, le dice a despertarse. Hola. Pero en japonés, sí. Hola, Kondo. Y que te vaya muy bien en tu trabajo. Y después cuando él empieza de noche, ella prende las luces de la casa y luego le dice buenas noches, mi amor. Ya, pero no hay amor físico. Por 15 palos, No hay amor físico. No, pero él estaba totalmente enamorado de ella. La mamá encuentra que el hijo se le chaveteó, se le deschaveteó. Y entonces él vive con esto. El problema aquí van a ser los divorcios, porque la gente ha pagado mucho y la empresa han dado muchos certificados. Igual que 37,000 personas se casen con un holograma, te habla de una situación país, encuentro yo. No, los japoneses están tan majaretas. Flor de negocio. Hagámoslo acá. Sí, flor de negocio, pero ¿cuántos han son? Hablado alto, sí. ¿35,000? 37.000 personas. No, lo que él gastó en la, porque él quiso hacer la boda todo cacheta. Hay gente que se puede casar y comprar el certificado y te vaya a vivir así como, no sé, no hiciste fiesta. Él hizo fiesta porque a él estaba muy enamorado y él quiso hacer la fiesta. Y él tiene su certificado. Y anda con, cuando quiere salir a pasear con ella, saca el peluche. Porque el holograma no lo puede sacar a pasear. El holograma es solo para la casa. El holograma, el envase donde está, ¿tiene algún tipo de, por abajo, por ejemplo, tiene algún tipo de Marcelo, no es sexual, te dijeron? No, es cero sexual. Está como en una cápsula, esa es la palabra, está en una cápsula de vidrio. Y él feliz. Ya, sí. Bueno, allá él, cada uno con lo suyo. Pero ella es bien famosa, se llama Hatsune Miku y es como una cantante virtual. Voy a buscarla, voy al tiro, a ver cómo es. Hatsune Miku. Yo la busqué. Miku. Javi, nos vemos mañana. Me van a matar los que son fanáticos de anime, pero es como una Sailor Moon, perdón, pero de con ojos grandes y con el pelo azul. Ahí está. Hatsune Miku. Uy, me canso al tiro. Está muy bien. Está muy bien, Hatsune. Ah, es muy esbelta. ¿Cómo será pasar la cuarentena con un holograma? Porque a lo mejor querías hablar de otras cosas. No solamente despertarse, adiós, que te vaya bien. Qué bueno que llegaste, buenas noches. A lo mejor para necesitar otras palabras. Oye, y canta lindo. Canta, oye, sí, canta como computadora. Tenemos que ir a la pausa, así que muchas gracias, Javi. Que estés muy bien. Javi. Nos vemos mañana. Hasta mañana, hasta domani. A domani. Y déjame charu. Chau. Que con Marcelo tenemos un nuevo programa de talentos llamado Hay Conexión, Marcelo. ¿Quieren participar? ¿Participar? Mándanos un video de tu gracia al WhatsApp más 569-3868-0558. Más 569-3868-0558. Un show divertido, 100% online. Presentado por Ice Intervial. Un show, dije. Presentado por Ice Intervial. Déjame terminar. Presentado por Ice Intervial. Lejos, más unidos que nunca. Ahí sí. El premio yo creo que es un auto 0 kilómetros, ¿sabes? Pero no estoy en condiciones de poder. Ni siquiera del año. Del año 2022. Claro, por supuesto. Adelantando. Sí. Tú le das con la siguiente forma. Porque cuidarnos es tarea de todos. Usa la app BCI. Y haz todas las operaciones bancarias desde tu casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya, BCI, seamos diferentes. Y en Principal administramos fondos de inversiones desde antes que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo. Por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Principal. Vamos a la pausa. Muy bien, nos vamos a hacer una pausa y vamos a estar hablando de series. En poquitos minutos más. Con la Dani Lagos. Sí. Esto tampoco es Placitalia. Y esto tampoco es el fin. Ya volvemos con la conversación que refresca la tarde. Solo por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI App y Principal. Es hora de disfrutar la vida. 7:03 PM. Uy. ¿Qué pasa? Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa. Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella. Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Hace más de 140 años, en la época en que los hermanos Wright hacían su primer vuelo, en Principal ya administrábamos inversiones. Invierte en Principal, la compañía más premiada de 2019, lo que nos llena de orgullo porque es reflejo de nuestra filosofía de inversiones basada en excelencia, consistencia y visión de largo plazo. Invierte en los mejores fondos mutuos de Chile y accede a los principales mercados financieros del mundo con todo el respaldo de Principal. Principal, expertos globales en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cálculos incluyen premios Morningstar y premios Salmón. Porque con Salco Brand, entre todos nos cuidamos. Desde el 7 al 16 de abril, encuentra todo bio en inmunidad, 20% de descuento. 30% de descuento en la segunda unidad de Farmaton Omega multivitamínico, 30 cápsulas. Recuerda que también puedes comprar en salcobrand.cl con despacho a domicilio o retiro en tu farmacia más cercana. Servicio disponible en todo Chile. Salco Brand. En Banco Estado nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, debido a la contingencia provocada por el coronavirus y la recomendación de evitar lugares de concurrencia de público, te sugerimos realizar tus transacciones bancarias de forma remota en nuestra app Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Si aún no descargas nuestra app, puedes hacerlo en App Store o Google Play. En Banco Estado, estamos contigo. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. No te hagas ilusiones. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en la 102.1 Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. Ay, ¿cómo estás, Dani? Muy buenas hola, tardes. Hola, hola, ¿cómo les va? Bien, aquí estamos. ¿Cómo estás tú? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Están en Santiago o tomando sus helicópteros para partir? Fíjate que tomamos, pero nos devolvimos porque nos dio cargo conciencia. Muy bien. Sí. No, yo pasé a la bomba y no había benzina. Ah, ese es el problema, sí, po. Sí. El helicóptero se gasta mucho. Por el momento sí. Estamos acá. Y queremos ver buenas series, buenos datos que tú nos das siempre. Sí, quería partir por uno que la verdad es que llegué, es una cosa que es como el último fenómeno en Estados Unidos. Está la SCOA y me parece que ya se está expandiendo, que es una miniserie documental de Netflix que se estrenó el 20 de marzo, la verdad, y que yo recién la empecé a ver ayer, y que no sé si ustedes han visto, que se llama Rey Tigre. No, para nada. Ah, sí, yo la vi. O sea, ¿has visto la polémica? ¿Parece que es muy mala o es muy freak o es muy rara? No, la polémica la verdad es que ha sido no por la serie documental, sino que por lo que muestra esta serie. A ver, Rey Tigre es una miniserie documental de 7 capítulos que se estrenó en Netflix hace alguna semana, el 20 de marzo, y lo que pasa es que este es el seguimiento de a un tipo, sobre todo, que es un tipo que se llama Joe Exotic, que es dueño de tigres y leones, y tiene, parece que en Estados Unidos como que básicamente cualquier persona puede tener animales exóticos si es que tiene ciertos permisos, y puede tener como zoológicos privados, y esto es bastante más común de lo que uno podría pensar, y hay uno o dos tipos que son como los reyes de esta cuestión, y hay uno que se llama Joe Exotic, que además es un tipo muy excéntrico, curioso. O sea que desde su pinta, su corte de pelo, hasta cómo habla, y es como el hermano chico el hermano chico de Farkas. Absolutamente, es como el hermano con el pelo liso de Farkas, claro. Pero tiene el mismo corte de pelo, y claro, entonces está este tipo, que este documentalista lo siguió como por 5 años, entonces tiene todo, o sea, lo tiene a él, tiene a sus rivales, como este en el mundo de quién tiene como el mejor zoológico privado de animales exóticos, y también su enemiga, que es Carol Baskin, que es una mujer que lucha por... Según lo que ella dice, como por liberar, porque se acaben estos zoológicos privados, pero al mismo tiempo ella como que rescata y también tiene su propio zoológico. Bueno, y la cosa es que este tipo en este momento está en la cárcel acusado de haber mandado matar a esta tipa. Y esto es de verdad, digamos, y el documental muestra todo esto, muestra esta rivalidad, muestra este mundo, y de verdad es una locura. Ya, por eso, todo es cierto, no es una actuación, no es como esas peleas que son en medias como fingidas. Es todo cierto, Dani, está en la cárcel ahora. Yo vi, Dani, es que parecía al principio que era como todo, digo, no puede ser esta cuestión, como tan forzado, impostado, pero después te das cuenta que sí, que hay gente tan rara como esa. Sí, no, y como que esto, claro, como que se ganaron la lotería o encontraron el punto en que todos los personajes son extrañísimo, ¿cachai? Como este Joe Exotic, pero también esta mujer, que además una de las polémicas que ha surgido por esto es que el segundo marido de esta mujer desapareció el 2002, y ahora, a propósito de este documental, que yo no he terminado de ver, entonces no he llegado quizá a esa parte todavía, hay mucha gente que cree que ella, que es como la víctima de Joe Exotic, dice que ella lo mató o lo mandó matar a él, al ex marido. A ver, pero yo tengo una duda. ¿Y quién hace el documental? Porque esta gente permite que los graben durante todo el tiempo. Este francés, hombre. Pero el documental está de parte de Exotic, de parte de la tipa, de parte de la quién. La verdad es que este, o sea, al menos lo primero que yo he visto, como que casi que plantea, no tiene tanto línea editorial, o sea, en cuanto a del lado de quién se pone. De hecho, como que pone las dos voces. Yo creo que al final lo que cachó este documentalista, que sí, pues que tuvo acceso a grabar a todos los personajes, o a estos dos personajes principales, al menos mucho, él yo creo que cachó que tenía un mundo de gente freak, y les debe haber hablado. De hecho, la mujer, esta Carol Baskin, ha dicho que se siente totalmente engañada, que ella dio todo el acceso después de que salió el documental, y que en verdad en Estados Unidos es una locura la cuestión, que se siente engañada, que a ella le habían dado a entender un poco que este era un documental que iba a estar de su lado, y digamos que iba a ser como, ¿se acuerdan que hace un tiempo hubo una película documental que exponía SeaWorld y que fue muy premiada y todo? Sí. Como que ella dijo, yo creía que esto iba a ser eso mismo de los gatos animales grandes, porque aquí no hablan, como que hablan de, en vez de hablar de leones, tigres, leopardo, hablan de los gatos grandes nomás. Big Lion, Big Cats. Big Cats. Oye, big, ya, ¿y cuánto? ¿Y son varios capítulos? ¿Cómo es? Siete capítulos. Yo la verdad es que ayer vi uno. Yo creo que entre mañana, el sábado y el domingo me veo los otros, porque se consume muy rápido, porque de verdad uno como que todo el rato está viendo esto y pensando, ¿de dónde salió esta gente? No puede ser. ¿Y dónde se puede ver? En Netflix, es una serie de documental original de Netflix. ¿Y qué se llama? Rey Tigre. Rey Tigre, perfecto. Ya, vamos a una canción. Vale. ¿Qué hay ahí? A ver. ¡Oh, qué buena! No puedo parar de bailar. Oye, hemos estado hoy día muy cargados a Elvis. Adelante una canción de Elvis cantada por Billy Joel. Ahora esta canción, el rey está presente. El rey está presente, exacto, pero claro, que yo creo que era porque como la serie se llama Rey Tigre, quizás. Exactamente. Ahí. Sí, sí. Todo calza. Todo calza, pollo. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Oye, el domingo se estrena en HBO una serie a la que yo le pongo todas las fichas. Para empezar, tiene como una buena combinación de géneros porque es comedia negra y thriller al mismo tiempo. Yo he visto solo la sinopsis hasta ahora, pero de verdad me tincó muchísimo una serie que se llama Corre, Run. Y se trata de tenemos dos personajes, los personajes principales son una mujer y un hombre, que son personas adultas, no sé, como post 35 o algo así, o por ahí, y que ¿ya? ellos fueron pololo en la universidad, y cuando estuvieron juntos hicieron un pacto en que si es que en cualquier momento de la vida uno de los dos le mandaba un mensaje de texto al otro que decía corre, que solo tenía que decir eso, y el otro le responde corre, entonces los dos abandonan su vida y se juntan en la estación de trenes de Nueva York y se van, no sé, a viajar por Estados Unidos. Ah, ya. Y entonces la serie, o sea, al menos la sinopsis parte con eso, parte con la mujer, digamos que la actriz es la Meryl Weaver, que yo encuentro que es una tremenda actriz, es una actriz que se hizo conocida en la serie Nurse Jackie, era como la amiga de... era la otra enfermera, una enfermera como inocente y muy alegre que Jackie odiaba un poco. Después apareció en Godless y hace poco estuvo en esta serie de Netflix que le fue muy bien, esta miniserie Inconcebible, sobre la chica que habían violado, que de hecho la comentamos. Merritt Weaver es una de las perfecto. Dos detectives que aparece en esa serie. Una tremenda actriz. Ah, perfecto, sí, muy buena actriz. Súper buena, que de hecho apareció en Walking Dead un poquitito, ¿no? Sí, también. A ella la matan, le disparan en el ojo. Sí. Sí, bueno, ella es la actriz, entonces ella es como una mujer, mamá de familia, creo, incluso así como de suburbio, y de repente le llega este mensaje, corre, y ella dice, ya, y le responde, y se vuelven a ver, y se encuentran ahí, y se suben un tren, y un poco ninguno de los dos sabe de la vida del otro, y uno cacha rápidamente de que él... que está metido en algún problema, ¿caché? Y se ve súper, súper buena la serie. El personaje principal masculino, el actor es Domhnall Gleeson, que era, se hizo conocido como Bill Weasley en Harry Potter, era uno de los hermanos. Bill Weasley, uno de los hermanos Weasley, ya. Sí, el que... pero no de los hermanos, o sea, porque estaban los que más veía uno eran los mellizos, Ron, sí. Y una hermana. Este era uno de los hermanos mayores. Y después actuó, hizo una comedia romántica con Rachel McAdams que se llamaba About Time, que encontró súper buena. Oye, pero para, pero entonces pero la serie trata de esta pareja que van juntos por la vida dejando todo, y él, uno supone que está escapando de algo. Claro, exactamente. O sea, ese uno cacha rapidito que algún problema se metió. O sea, viendo la sinopsis, digo. Y de verdad que se ve buena, se ve que tiene como que tiene harto de comedia negra, pero también thriller y escenas de acción. Se ve súper buena y es estreno mundial este domingo en HBO. Ah, ya, está muy buena. Entonces ahí va a estar disponible, bien, ¿eh? Disponible para todo el mundo. Disponible. ¿Algo más? Sí, sí, sí. El domingo también en HBO vuelve una serie que no estrenaba capítulos hace rato, que no sé si ustedes han visto alguna vez, que se llama Insecure. Insecure. Insecure, no sé si les suena. Es una serie seguro. Que es más chiquitita, no es como sí. De estos grandes estrenos de HBO, no, pero en verdad es súper buena. Yo me puse muy feliz cuando caché que volvía. Es una serie que está principalmente escrita y protagonizada por Issa Rae, que es una comediante, me parece, afroamericana, que yo no conocía para nada, y que esta es una serie que la verdad como que la premisa es muy simple, se trata de como la vida y los problemas y las discusiones y los temas de una chica que afroamericana, que está como veinteañera, que está en su primer trabajo importante, que no sabe si le gusta o no le gusta, y la verdad es que es una serie bien simple, pero que es muy, muy, muy buena. Y bueno, obviamente todas las temporadas anteriores están disponibles en la plataforma de HBO. Y este domingo se estrena la cuarta temporada después de como una pausa de un año y medio. ¿Ya? Ah, eso está bueno. Fascinante. Y mañana en Netflix se estrena una comedia que se ve livianita y simpática, que se llama Bruce Brothers, Bruce como de cervecería, y que justamente se trata de eso, de dos hermanos que son como hermanos y rivales y que tienen una cervecería juntos, alrededor de la cervecería además convergen un montón de personajes extraños que van y vienen y estos hermanos que como que tienen este negocio juntos pero al mismo tiempo se odian, y ambos son personajes bastante particulares, y esta es una comedia de 8 capítulos que llega mañana a Netflix, que la verdad es que no tiene actores conocidos pero que se ve interesante, como que igual tú sabes. Esas series son las que hay que dar una oportunidad. Ver el primer capítulo y ver si uno engancha y de ahí agarrar vuelo. Claro, dejarse llevar. Usted, pero por ejemplo, ¿cuántos capítulos de oportunidad le dan a la serie? Yo creo que con la oferta que hay, uno cada vez le da menos oportunidades. Menos, sí. Como que si no es bueno el primer capítulo, difícil llegar al segundo, sí. ¿No? No, hay que ser selectivo, porque si no, esto no da. A propósito, yo sé que no te gusta mucho, pero has tenido referencia a la nueva temporada de La Casa de Papel, que ya está disponible, los fanáticos ya se la vieron completamente. Sí, yo la verdad es que no, o sea, me parece que absolutamente, o sea, todo el mundo se la devoró, pero yo creo que ya es una cosa más de de que los fanáticos la van a ver mucho, pero no he leído tanto si es que está especialmente bueno, especialmente mal. ¿Alguno de ustedes la vio? Este es el momento en que le tengo que volver a dar una oportunidad. Mi hija no la vi desde la primera. No, nunca vi La Casa de Papel porque no era tan intenso. ¿Nunca viste ni un capítulo? ¡La bomba! ¡No! ¡Ah, vamos a morir! Todo era como que me carga ese el nivel de intensidad. Yo no le entiendo. Yo no le entiendo lo que están hablando. Ay, pues un prejuicio xenófobo ese, Marcelo. No le entiendo, porque susurran todo el rato. Es que yo quiero decir, pero seguro que se puede ver con subtítulos, ¿no? Acá en mi casa son fanáticas. Mi hija y mi señora ya la vieron completa, se la dieron vuelta dos veces, ¿no? ¿Y les gustó? Sí, como que les gusta. Sí, les gusta mucho. Y además me dijeron que había quedado el final muy abierto como para otra nueva temporada. No, absolutamente. No, si lo van a dejar, esta cuestión va a durar más que Grey's Anatomy. Van a estar abuelitos asaltando el geriátrico. Pero ¿cuántas veces van a ir al Banco de España? ¿Cuántas veces hacen? Porque ahora volvimos como al principio, ¿no? Pero mira, ahora aquí estoy mirando un titular que fue uno de los primeros que encontré, de un sitio español que dice La Casa de Papel, una temporada 4 de mucho ruido y pocas nueces. Ah. Parece que es eso, es muy entretenida. Es imposible no dejar de verla, seguir hasta el final, pero que es ya darse como 20.000 vueltas en el mismo chiste. Seguro, entonces, pero igual, o sea, a ver, yo encuentro que igual está bien eso. Si a mí no me enganchó al principio, entonces por eso no la seguí viendo nunca, pero encuentro que también probablemente eso es lo que está buscando mucho de la gente que la ve, ¿no? Como que sea una serie entretenida, que se den hartas vueltas, que haya como escenas explosivas, tampoco, no creo que, y que sea entretenida, que no pare de ser entretenida nunca, y con eso está bien, yo creo. Vuelta. Vamos a otra canción y nos das algún datito más. Ya. Ahí está, Desire. YouTube, me encanta. We'll be right back. Qué linda la armónica. Muy buena armónica final. Sí, sí, ya, tenemos pocos minutos para un datito más. Sí, un último datito. Esta es otra miniserie de Netflix que estaba estrenada hace un rato y yo llegué tarde, pero vengo a recomendarle igual. Una que se llama Unorthodox. No sé si la han cachado. Que es una miniserie de cuatro capítulos, como inortodoxo. No sé cómo se traduce. Sí, por ahí. No ortodoxo. Desortodojo, por ejemplo. Desortodojo. Mírame el ojo. Sóplame el ojo. Esta es una miniserie de cuatro capítulos que se estrenó el 26 de marzo en Netflix y que se trata de una chica que ha vivido toda su vida en una comunidad en Nueva York, en Brooklyn, pero en una comunidad judía ortodoxa muy, muy, muy cerrada y muy religiosa. Mi señora vio esta serie, le encantó. ¿Sí? Sí, yo sí. No la he visto completa todavía, pero me ha parecido buena. Y lo que pasa es que esta chica... no le gusta la vida que tiene, esto es con matrimonio arreglado, una serie de reglas que quizá uno que no cacha tanto de ese mundo como que no conoce, pero esto es muy, muy, muy ortodoxo. Entonces ella, ayudada por una amiga, se escapa y se va a Berlín, y está su comunidad y su marido, al que dejó, y el resto de la comunidad, que dicen que como esto no puede ser, entonces no la van a dejar irse así nomás, sino que la van a ir a... deciden ir a buscarla. Ya, yeah. Wow. Es una serie que está buena, que tiene entre sus particularidades, yo leía que es una de las primeras series, al menos como de televisión o de plataformas como más masivas, que está principalmente hablada en yiddish, en el idioma... como que hebreo. No es hebreo, ¿no? Ay, no es hebreo, es judío, hebreo. Pero de la parte europea. Perfecto. Es un dialecto hebreo europeo que hablaban en esa región, en Rusia y en todo eso. Claro, entonces de hecho esta chica una vez en Berlín, ella y sus interacciones hablan más en inglés, pero todo el resto de la serie hablan en yiddish, y nada, es una miniserie cortita que está re interesante. Está bueno, excelente. Está bueno. Sí, parece que está muy buena, muy entretenida esa. Genial. Sí. Daniela, muy bien. Ya pues, muchas que gracias, Daniela. Que esté muy bien, un abrazo. En estos días de incertidumbre y ansiedad, Cuprum te sugiere no tomar decisiones apresuradas, porque si hablamos de fondos de pensiones, hay que pensar a largo plazo, perdón. Si elegiste tu fondo de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y años que te queden para jubilar, quédate tranquilo y espera su recuperación. Cuprum. Separarnos nos ha unido más que nunca, por eso en ISA Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándose en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Lejos, el hashtag es lejos más unido que nunca. Y junto a ISA Intervial vamos a estar un ratito más en el vivo de Instagram de la Radio Oasis. Vamos a estar en Instagram y así que vamos a hacer prueba hoy día, concurso. No se pierdan en el Oasis FM Chile. Marco, pero déjame decirte ahora, querido amigo, que en Intensamente.